del intercambiador y los grafitis, que es una obra de arte tremenda, da en el Valle de los Chillos. Estuvo el prefecto y nos estuvo colaborando. A toda esa gente, mandarle unos saludos. Y no se olviden que estamos sintonizadazos. Y ahora, para mí es súper bacán presentarles acá a los dos invitadazos que tenemos. Vamos desde mi derecha, a.k.a. Bull, en la casa, en la 940M. Ya tú sabes. Vaya, saludos a los daños con la gente. Esa es, acá mi pana chicano de sexto sentido. Guía, mi brother, ¿cómo estamos ahí la gente del Boombox Radio de Ecuador, mi brother? En la Casa de la Cultura estamos aquí presentes. Qué bacán tenerlos acá, vamos a hacer como un concert, como conversar, ¿no? Como panas, vamos a estar pasando un poco de lo que es el trabajo de las dos agrupaciones, de los dos personajes de acá del hip hop. Y todo lo que ha sido esta evolución, todo lo que se ha venido tratando a través de los años en este movimiento del hip hop, con dos personajes que han estado súper involucrados allá en el sur y se ha venido haciendo una evolución. Ahorita nos vamos con un tema de sexto sentido. Sí, bro. ¿Cómo se llama este tema para bacán, venir? Bacán, bro, bacán. Antes que nada, saludo, ¿no?, a toda la gente, a todos los panas, a la familia que está por ahí escuchando. Saludazo a mi gente de la ferroviaria, San Isidro de Puengasí, ya saben, La Loma, La Forestal, Chahuarquingo, mi brother Hechiceros, bacán. El propósito de acá, mi bro, como te dijimos, ¿no?, es el presentar, el bacán, la invitación, el presentar el disco, el quinto del sexto, bro, el quinto disco del sexto sentido. Y sí, nos vamos con un temita ahí para que se repita. Vamos con el tema y venimos a conversar todo lo que es sexto sentido. El temita se llama, cierra la presentación nada más, el temita no se llama. No se vayan, que viene dicen puro rap. Dicen por ahí, para los chismositos. Dicen por ahí en la radio. Blo. Sexto sentido en la casa. Ve ese man. ¿Qué más de chicano? ¿Cuál es, brother? Oye, ni sabes, bro. ¿Y ahora? ¿Qué pasó, bro? Nada, por ahí vengo recién dándome una vuelta. ¿Y? Oye, ni sabes. No. Dicen por ahí que soy un mal ejemplo. ¿A dónde voy? Si tomo y fumo, ¿en dónde estoy? Si sigue igual o ya cambió. Dicen por ahí que soy un mal. Si juzgan, que me encauso, me pierdo y problemas se buscan. Si tomo te daño, si fumo mal te hago. Que soy mal ejemplo pa'l chamo del barrio. Estás equivocado, mejor ten en cuenta que si no hubiera el rap pesado, quien lleva la rienda, el añiñado no puede. El gomelo es endeble, el sureño defiende a los suyos y muere. Ey, así digan que soy raro es ley. Pues raros son los del barrio, ten en cuenta que el rap es claro y ven a probar que se siente un disparo. Ey, no me olvido donde vengo es ley. Por los míos me mantengo ten pa' cultivar este cimiento y ven a pelear por el rap y su gueto. Dicen por ahí que soy un mal ejemplo. ¿A dónde voy? Si tomo y fumo, ¿en dónde estoy? Si sigue igual o ya cambió. Dicen por ahí que soy un mal. Que este trapo no te como de ninguna. Me valen tus comentarios a diario. Los chismosos andan hechos los canarios. Cuando caminamos los piteados y una cae en los chapas del barrio. Oye, no te debo nada, mi pana. Cierre la boca y no la abra. Nadie me regale una moneda para que me señale. Con mi plata me desmando cuando la ocasión se vale. Las cuchillas te aconsejan que conmigo no te juntes, que soy mala persona, mal ejemplo, y me confunden con ladrón, con sicario. Ya hasta saben cosas de mi vida que yo no me he enterado. Y creo que llevo la antorcha. Prefiero tener panas de calle y no melcocha. Y si ando mamarracho y con las notas, para mí es mejor que andar con licra y con la cabeza de brocha. Dicen por ahí que soy un mal ejemplo. ¿A dónde voy? Si tomo y fumo, ¿en dónde estoy? Si sigue igual o ya cambió. Dicen por ahí que soy un mal. Oye, estábamos conversando un poco ahí el tras cámaras del streaming. Nos pueden ver en la página web de la Casa de la Cultura. Ahí nos están viendo en vivo. Para toda la gente que nos está escuchando, igual nos pueden ver ahí. Estábamos conversando acá, cagándonos un poquito de risa ahí, riendo. Yeah. ¿Este tema cómo se llamaba? Este tema se llama Dicen por ahí, mi brother, dicen por ahí. Ahí estábamos presentando un poco de lo que es Sexto Sentido para la gente que por alguna razón no puede cachar, pero el Sexto Sentido sí es un grupo que se viene de años. Y quisiera que ahorita nos expliques, Chicano, cómo ha sido esto de Sexto Sentido, la formación, porque el hip hop, todo lo que se ha transcurrido hasta el día de hoy, ¿crees tú? Sí, bacán, brother. Bueno, Sexto Sentido, loco, alguien dice por ahí, no, sin exagerar la fecha de inicio y tales, ¿no? ¿Cuánto pelado, cuánto grupo que ahora dicen, oye, yo viajé a escuela y yo y ta, ta, ta? Bueno, eso es un tema controversial. Es muy controversial, loco, y ahora en esto del rap, en serio que es mejor dedicarte a rapper de hacer lo tuyo y cerrar bocas que estarte metiendo en problemas, conversando. Bueno, Sexto Sentido, brother, viene desde el año 2000 que hicimos el primer demito. Como muchos hemos hablado aquí, con micrófonos nada profesionales, con computadoras full básicas. Cuando el Culia Did era... cuando el Culia Did era la magia total. El Loops era un... algo indescriptible. Y entonces, bueno, ahí camellamos, ¿no? Con Yerso, que en paz descanse, con el man comenzamos a hacer las notas. Para el 2003 lanzamos el primer demito, brother, que bacán, ya tuvo acogida, ¿no? En el 2003... se lanzaron ahí algunas cancioncitas un poquito después, 2004, 2005 creo más o menos. Pero con Yerso forman el grupo Sexto Sentido por un tema de barrio. Por un tema de barrio, es una historia tan bacana, brother. Ojalá me esté escuchando mi brother Banjito, Byron Guerrero, mi hermano de sangre, brother. Yerso vivía en mi casa, loco, ¿cómo es las coincidencias de la vida? Yerso vivía, bueno, la familia de Yerso, ¿no? Vivían en mi casa cuando éramos niños, loco, cuando éramos pelados, imagínate en la misma casa. Entonces, éramos panísimas. El brother se fue más o menos a los 14 años, así se fue el man de mi casa ya a vivir a otro lado. Y ya después de la adolescencia, pero loco, 16, 17 años, te hablo unos 3 años después, aparece en mi barrio un gigante, los que tuvieron oportunidad de conocer al Yerso, gigante tu caso, y el man rayaba Guzan, rayaba, bueno, linaje de rap, y el man full metidazo, pues loco, ¿y quién es? Pues, y bueno, yo también ya por mi lado, ¿no? Con mi gente, con mi crew en la loma, ya... Y hablábamos pues de rap, y ¿quién es este man que anda rayando Wu-Tang Clan, loco? ¿Cómo? Ya grafiteaba mi hermano, Luis Guerrero, igual también, un saludazo, Cacé, Guaguaperro, loco, que son integrantes hasta ahora de la crew y son los grafiteros de la crew, y ellos rayaban. Y veían por ahí rayados Clay, Yerso, Wu-Tang Clan, ¿y cómo? ¿Y quién es este man? Cuando la oportunidad del man que te conversaba mi hermano, Byron Guerrero, cuestión de la vida, se rozan, brother, se meten puñetes. En media puñetiza... Ah, oye, Byron, Jonathan, no, habla bien, y nos reconocemos así, pero cachas después de añazos, así, y vos, oye, panísima, qué chicano ahí, todo, y sí, panísima, otra vez, desde ahí, volvimos a tomar, y bueno, yo estaba haciendo, ya sabes, en época de colegio uno quiere ser el rapero y toda la nota, y yo hacía mis rolas por ahí, todo empezó con un feed, loco, hagamos un tema, chicano, Simón, hagamos. Y mientras estábamos escribiendo el tema en la casa de él, me acuerdo clarito, justo pasaba la película esta de Bruce Willis, de... del Sexto Sentido. Y empieza el chamo ahí, oye, veo gente muerta y tales, ¿no? Entonces, y el man dijo, o sea, vos no estás haciendo nada con esa otra gente que estás haciendo, ya, yo quiero hacer y vos quieres hacer, hagamos algo serio. Y de ahí nace el nombre del Sexto Sentido. De ahí sale Sexto Sentido. Le pusimos por la peli, bueno, por la razón de que nosotros tenemos esa mente, ¿no? Que vemos a la gente como zombies, brother, como muertos, esclavizados de un trabajo, esclavizados de un horario, y bueno, es un tema más social, ¿no? El tema de Sexto Sentido. Pero a raíz de ahí nació Sexto Sentido, brother, y se camellaron las primeras notas, 2003, 2004. Conocimos ya a mi brother que está aquí, a Bulk, que el man ya parchaba más con la gente del lado sur, pues nos conocimos igual contigo, que ya se comenzó a, antes de hacer el lado sur volumen 1, se comenzó a conversar. Ya ahí con amigos de la vida, ¿te acuerdas? Claro. Gente ya vieja, todo el lado sur, más que todo el lado sur también se hizo... por apoyar a mucha gente también, y aparte por conectar también el sur y el norte también, que era, porque también claro. De ahí salió también la conexión sur, había mucha pelea, conexión, antes había hip-hop, ¿te acuerdas? Que hacíamos las reuniones ahí en la Carolina, en la comunidad, sí, con la comunidad hip-hop, con toda esa gente, sí. Y más donde, porque antes tú, yo, mira, antes, yo esta nota empecé hace muchas fechas también, yo vivía en la ferroviaria, y el Atarbante también vivía por ahí, y nosotros no nos llevamos, ¿no? Yo lo veía ahí, los manes pasaban para acá. Pero vos también te involucraste en esto del hip hop por este tema de barrio, que es la mayoría de gente, por lo que escuchan en el barrio, por casero. Más que barrio, es algo social. Es algo social, ¿me entiendes? Porque, ¿cómo te explico? Uno como viene de barrio, lo que sea, siempre necesita una forma de expresarte. Claro. Una forma de expresarte, una forma de también de salir de problemas o lo que sea. Yo más que todo era porque yo, como te digo, vine a la Ferroviaria, que es un barrio muy problemático, mucha gente dañada, muchas cosas. De esta. Nada, así relajado la Ferro, bro. Pero, no, o sea, yo te digo de otro punto de vista, de otro punto, no, o sea, de los padres, que sí, cómo sí. lo ven a, para que a sus hijos. ¿Cómo lo ve la mayoría de la sociedad? En claro, es de, en teoría es de eso. Y yo lo que te digo es que lo que yo una mi manera de una salida para todas esas cosas, para no meterme en esas notas, fue el rap. Para mí el rap, uno dice en hip hop es una cosa, rap es otra cosa. Para mí el rap es la manera que tú expresas del hip hop, sí. o el hip hop es la manera que tú expresas del rap. Exacto. Y comencé, yo escribía al principio, comencé a escribir porque el chicano comienza aquí, por lo menos empezó en computadora, yo empezaba en casetes. Claro. ¿Entiendes? A grabar en el equipo con un micrófono esos de que comprabas por ahí y grabas en casetes y sí, comencé a conectar. Yo más que primero, antes de hacer música, comencé a conectar con mucha gente. Conocí al Jaces, que con el AME estaba en el colegio en ese entonces, hicieron los Shadow Squad. Los Shadow Squad, claro. Mira, yo el único Shadow, éramos los tres, los únicos claro. Shadow Squad. Jaces participó claro. en un disco mío en también Jaces fue al Sexto Sentido, lo llevé arriba. Bull era el único del sur que era Shadow Squad. Claro, en ese tiempo. Y quisiste hacer, pues fuimos, yo fui el primero que comenzó a hacer conciertos en el sur, en las cinco esquinas, sí, luego el primero que comenzó a llevar a la gente del norte al sur, porque yo lo que quería era siempre eso, no problema, sino conectar, porque el hip hop la gente lo ve como problema, yo hago rap y lo mío es mío, y lo mío es mejor de todo el mundo, y no es de eso, ¿me entiendes? No es de eso, ya la cuestión es que, y más que cuando ya sales fuera del país, como yo lo he hecho, que a mí me pasó casi más o menos un algo parecido a lo de Chicano y Yerso, que yo llegué a Madrid y yo conecté, como te digo, me gusta conectar, yo conecté con Héctor Guerra, que es el ahora líder de los Pachamama Crew. Un saludo, por cierto, a toda esa gente allá también en México, todo bueno, están regados. También está involucrado la gente acá de J3 de Secta Selecta, que pertenecen a Pachamama. Pachamama es una crew que va, o sea, en algunos países hay artistas o bandas que pertenecen, como ahora Guanaco también creo que es de ahí. Claro, Secta Selecta hicieron una conecta con... Y bueno, yo conecté con Héctor Guerra primero, hablamos tanta cosa, me invitó a su casa, llego ahí y la casualidad que estaba Tarbante ahí, me dice Héctor Guerra, me dice, parcero, brother, me dice, véngase para acá, que aquí está un paisano suyo que quiero que lo conozca. Yo llego y estaba ahí el Atarbante, estaba con 5J y el Adrián. Ellos ya habían sacado un disco allá. Yo llegué en el 2006, yo llegué ahí en el 2006 y ellos ya tenían un disco de Tales y Cuales sacado en Madrid. ¿En Madrid? En Madrid. Porque de ahí tenían un disco sacado aquí en Quito, si no me equivoco. Ah, pero ¿no es cierto? Esa es leyenda, yo no digo. Pero ellos ya sacaron un disco original, profesional, allá. Y de ahí ellos ya conectaban. Pero para ese tiempo, Tales y Cuales estaba Atarbante... ¿Perverso todavía existía o qué pasó? No, en Madrid, o sea, el 5J se conocían de barrio porque él era de la 5 de junio. Uh-huh. Y como el Atarbán también era de Florida, pero vivía más allá, o sea, más pasaba en su tiempo allá, se conocían de tanta cosa, prácticamente era de la escuela del Atarbán. Y formaron allá los... Tales y Cuales. Tales y Cuales, sacaron un disco. Yo me comencé a hacer a contactarme, me invitaron a un estudio, me dicen que tenían ese estudio. El Atarbante, yo voy al estudio y tenía tremendo estudio ahí, ¿sabes? Más que todo en Madrid, que es muy difícil. Farto peso. Hasta para vivir, por allá. Tú tienes que meterte en una esquinita para dormir entre 5 personas, así. Y él ya tenía su estudio y comenzamos a hacer música ahí. Oye, para toda la gente que nos está escuchando, esto es súper enriquecedor porque vamos comentando un poco, estamos hablando con el Chicano que veníamos desde el 2000, estábamos hablando lo que se involucra con Yerso, que es un tema que ya lo vamos a conversar para la gente que conoció a Yerso. Y a la par estabas tú, Bull, ahí un poquito más atrás, o sea, más atrás claro. en años, desde atrás. Mira, yo conocí a Sexto Sentido por Yerso, porque cuando comenzamos a hacer el Lado Sur, íbamos a hacer el volumen 1, como nos juntábamos ahí en la Tribuna del Sur, había un chico altote que se venía, que me veía así en la manera de rapero, nos reconocíamos en la calle. Lado Sur, estábamos hablando del 2003 que comenzamos un poco, ¿no? Porque el volumen 1. En el 2005 salió, pero en realidad se empezó... No, pues, a las reuniones y todo el movimiento mismo ya se comenzó a hacer antes. Pero ya, claro que había gente que ya empezaba desde más atrás, pero ya comenzamos a unirnos con el claro, disfraz, con el BDC, con mucha gente, con el... ¿Y tú, Bull, cuándo es que sale, porque tu grupo en ese tiempo fue Eminencia Veneno, ¿no es cierto? ¿Cuándo se conforma ese grupo? Eminencia Veneno era con el Fonti y Escalveña. Un saludo de parte para todos mis panas también de los Dubs. Ahí está toda la gente. Nosotros nos conocimos de acá de las cinco esquinas. De las cinco esquinas. Sí, de las cinco esquinas nos conocimos. Éramos un grupo de amigos. Luego nos hicimos como hermanos. Y entre ellos estaba el Fonti y Escalveña. Y era. Habíamos pocos de los que nos involucramos en rap. Y les que estábamos metidos prácticamente a fondo. Y les queríamos repartir a la demás gente. Algunos copiaban, otros nos aceptaban, otros les gustaba, otros no. Pero ahí estábamos. Comentó. Y de ahí comencé a escribir. Y también había unos temas que yo no cantaba. Yo cantaba a un amigo que le decíamos Mora. Él comenzó a cantar mis temas que yo les escribía. En las cinco esquinas que había un garito ahí que hacían eventos, llegaban ahí también los pepinos también que los conocía ahí. Claro. En ese entonces, imagínate, yo estoy hablando del 98, 99, por ahí. Y de ahí yo digo, pues comienzo a cantar yo mismo y le digo al Fonti, le digo, pues hagamos algo, ¿no? Y comenzamos a hacer unos temas, grabamos en casete y sacamos dos temas, no sabíamos qué nombre ponernos, nos pusimos Eminencia Veneno. Sacamos muchos temas, de ahí ya nos topamos, nosotros ya nos llevamos con el disfraz, con mucha gente de ahí, y después vino lo del lado sur también, que sacamos el tema desde el sur ahí. Es que yo creo que antes de eso es como que ya, o sea, ya había un movimiento más pequeño, claro, que el de ahora. Había, más, pero ya nos sabíamos, ya nos veíamos en la calle. Sí, nos sabíamos, pero es que prácticamente no había movimiento. ¿Crees tú? No había, o sea, había gente que le gustaba el rap, que tenía sus coleguitas o lo que sea, pero en realidad un movimiento como ahora, o sea, lo hay, no había en ese entonces. Era muy poco, o sea, era la gente que vos ya sabías que escuchaba rap. Hasta para grabar tenías que irte, había hasta poquísima gente que podía manejar el Cubase, y toda esa gente tenías que estar ahí a grabar, y o sea, era muy difícil, más que todo difícil, porque hasta los padres de nosotros mismos en ese entonces, la moda, nos veían mal, los vecinos veían mal, o sea, era muy difícil. Claro, había varios temas, o sea, había un tema social, había un tema de que por qué te pones a cantar, qué es eso de rap. Con decirte que en ese entonces no había ni YouTube. Sí, no había ni YouTube. Tu música no podías... Sí, había cassette. Tenías 1000 contactos para conseguirte un cassette de algo. Peor videos de esos de Your Rap que grabas. Eso era re difícil antes. Sí. Ahora, esa es la nota también bien controversial de hoy día que... Justo hoy día leí un comentario, no soy tan fanático del Facebook para poner vida personal, ¿no? Pero veía ahí un comentario que decía, hoy día los pelados se cogen, se descargan un disco de, yo que sé, Triple Quest, de gente antaña, brother, se descargan un disco de ACFX, y buf, vieja escuela. Para mí ahora es un poco, o sea, la gente que sabe música, reconocer, brother, más que todo a la gente que estuvimos desde antes en esto, no que, o sea, no queremos que nos tengan así como un antaño, nada de eso, sino que... Tienen que saber que antes, por ejemplo, nosotros cuando comenzamos a hacer rap, ni siquiera había a quién copiar. Tú tenías que inventarte tu estilo. Exacto. Ahora todas las bandas que salen, tienen 1000 bandas al frente de ellas que dicen, este me gusta, este otro estilo me gusta, este otro hago. Y tienen ya prácticamente el camino para seguir. Oye, pero nosotros escarbábamos. Yo he visto escarbamos. Y eso afecta mucho, eso afecta Hemos mucho. Hablado de la evolución de aquí del rap, y o sea, no sé, sin ofender, y al que le caiga el guante, bueno, no sé, pero yo he visto notas ecuatorianas que se emulan full. A notas chilenas que se emulan en full a hay notas muchas copias, pero... Y es por eso, creo pero yo. Pero no, eso no quiere decir que el rap esté monótono o que todo el mundo sea copia de todo el mundo. Hay artistas, hay MCs, hay bandas que tú a veces solo escuchas un poco y te das cuenta que son la diferencia. ¿Me entiendes? Son la diferencia. Y esas son las que hay. Oigan, amigos, perdón que les corte ahí un poquito. Vamos con un tema más del disco de Sexto Sentido. Está súper bueno esto aquí. Vamos a seguir hablando un poco de la historia, de todo esto de la evolución. No te olvides de que estás en la 940 AM y esto es la radio del Hip Hop Nacional. Sexto Sentido en la casa. Traficando música. Porque aprendí a tinta y sangre. necesito el contacto para ver si le metemos al delito. Está listo el billete, también el camioncito. El chicano confirmó y lo tenemos todo listo. ¿Qué me dices? ¿Qué? Es más material, ya me cercioro yo mismo para ver que no esté mal. Mientras tanto ya cuadramos con todo el personal para guardar en la bodega y empezar a empaquetar. Pero antes, óyeme, te tengo otra vuelta. Mientras hacen la entrega se descuidan de la caleta. Llévate dos, ya sabes, de mis derechas. 11 cuando salgan y se sacan dos maletas. De ese en corto, ya les tengo el cebo. Un robo en la tienda por si nos das en cerebro. Llevaraste un fierro por si algún perro. Cualquier nota avisas porque les damos de entierro. Me crié con la calle, y nada pudo derrotarme, ni las balas al cruzarse, porque aprendí a tita y sangre. La cuadra, corre bala, tienes que esquivarla, todo está en nada. Que tu vida corre peligro, y con sigilo, la mente es más avesada. Muchachos, hagan silencio y vamos al punto. No quiero ningún socio nervioso, nadie con sustos. Lo que vamos a hacer ya lo hemos hecho muchas veces, así que relajados porque hoy son cortos meses. Salimos ganados porque salimos ganados. Todos a su trabajo y se lo aseguro, serán recompensados. La vuelta está hecha, que nadie se lleve atrás. No se olviden de poner la marca al empaquetar. A todos se les entregará buenos juguetes. Que a nadie le tiemble la mano si se mete algún soquete. Así que vete pa' la puerta, mande uno de muestra. La botiga bien cerrada hasta que el sombra aparezca. Póngame atención que lo que digo no repito. Con esta la coronamos, nos comemos todo pito. Tantos años de trabajo abasteciendo los delitos. Los dueños de la merca, sexto sentido, niñitos. Me crié con la calle, y nada pudo derrotarme, ni las balas al cruzarse, porque aprendí a tiza y sangre. La cuadra, corre bala, tienes que esquivarla, solo estás en nada. Que tu vida corre peligro, y con sigilo, la mente es más avesada. Checa, boombox, la radio, chumba, checa. Y regresamos después de ese mega tema de Sexto Sentido aquí en la 940M. También estamos por ahí con Dama Twist en la casa. Ya vamos a estar hablando de unos eventos que del se vienen party, ahí para party, que, el dance, party, que se bro, viene, bro. Que colaboren, es por un buen objetivo, así que ponte pilas. Igual puedes revisar todos los estrenos, todo lo que está pasando en el hip hop, en el movimiento, todo lo musical en la radio Boombox, en el fanpage, tú sabes ahí. Y no te olvides que estamos subiéndolo aquí con la gente, con la colaboración de Hip Picture. Estamos subiendo los Cypher, todo lo que se está haciendo acá en vivo. Ya vamos a estar más adelante igual con Bull y con Chicano de Sexto Sentido haciendo un poco de en vivo. Y continuamos acá. Está súper bueno esto de la historia, ¿no? Estamos un poco, ¿qué se podría decir? Culturizando a la gente, más que conozco un poco de la historia. Compartiendo ideas. Compartiendo y más que todo como en sí, o sea, y como gente que estamos metidos en esto del rap. No es que tenemos que tener que yo soy el mejor o envidia o estas cosas, sino que tienen que pensar que todo lo que hagamos, algo bueno para nuestro género, tiene que servir al resto. Servir al resto, a los que vienen atrás o a los que estén adelante, pero tiene que servir al resto. Sí, eso creo que yo es un buen elemento, eso yo digo a veces. Capaz, yo no viva del hip hop. Mira, yo te digo, o sea, hablando de lo que, o sea, me salgo un poquito de tema, hablando lo de España. Ustedes no saben, o sea, la gente de aquí no saben lo que los ecuatorianos han hecho allá, representando a nuestro género en España, del hip hop. En España, con decirte que en España los tres pilares principales del hip hop español, que son más graves, que son J mayúscula, todo eso, que de ahí salieron todas las bandas que son las que ustedes escuchan aquí en Ecuador, salieron de ahí. Y saben ahora quién está ahí de pilar, son ecuatorianos. Son ecuatorianos los que están ahí, mano a mano. Ahora J mayúscula le pide opiniones a Adrián Sá, un saludo grande, que es ecuatoriano. Es un magnífico productor, es una persona que tú no veas, lo llaman de México. Es algo muy importante que el colega cuando viene acá, la gente ni sabe quién es. Pero ese tipo es un productor excepcional, ¿me entiendes? Y allá, estamos verdes, en todo evento que hay de hip hop duro en España, tiene que estar ecuatorianos. Oye, Bull, perdón que te interrumpa. Recopilemos un poco. Estábamos hablando de lo que es Sexto Sentido. Salió el primer disco. Se involucraron en el lado sur. Te involucraste también tú en el lado sur. Por un tema de tu vida, tuviste que emigrar a España. Llegaste ya en el año 2006. Siempre emigrando. Eso es lo bueno que digo yo. O sea, inmigres o en cualquier problema que estés o lo que sea, pero siempre llevas tu hip hop. Siempre yo llevo, por ejemplo, en mí, hasta cuando tengo problemas, algo, pues escucho mi radio, escucho mi música y ya, o sea, sí, pero siempre estás metido en algo. Eso me iba. Te fuiste allá y buscaste hip hop. O sea, además de toda tu vida, siempre buscaste hip hop. ¿Tuviste la suerte o creo que ya es la conspiración, yo no sé, o lo que sea? El rap te llama, la coincidencia. Y mira que lo encuentro en Atarvante, que él que en paz descanse, me ayudó a sacar mi disco, que lo saqué allá en el 2009, que fue prácticamente el primer disco de hip hop ecuatoriano sacado profesionalmente en otro país, con video y todo, que imagínate en ese entonces. Uf, o sea, fuera el video. Esto no me sirve a mí, porque yo cuando saqué este disco, llegó el Mesui una vez al estudio del Atarvante y me dice, ¿y ustedes ese video dónde lo hicieron? Lo hicimos en una cárcel abandonada que había en Madrid. Y de ahí el Mesui nos habló y le rogó al Atarvante, y el Atarvante le hizo un video al Mesui. Que en el video del Mesui sale Kultama, sale un montón de gente antigua. Ese video, si la gente está escuchándome, se llama Españoles. En video, en YouTube lo pueden escuchar y ver. Ese video lo hizo el Atarvante. Le hice un video a esta dominicana, la, ¿cómo se llama? Una Ariana Puello. ¿Ariana Puello? No. Otra dominicana. ¿Cuál será? La Materialista. No le cacho. Le hizo otro a Lápiz Consciente. O sea, mucha gente, pero eso te digo, te hablo de cuando no eran nadie. Claro, eso te iba a decir. O sea, te fuiste allá, te involucraste, tuviste la suerte de tener a Atarvante. Como vos dices, nadie es profeta en su tierra. Nadie. Atarvante estaba trabajando ya súper bien, sacó un disco de Tales y Cuales para la gente que no sabe. Y no tú solo te involucraste con Pachamama Crew, de ahí conociste a gente como Adrián Sá, dices, ¿no? Sí. Él es uno de los. En principio, Adrián 5J eran Tales y Cuales. Y yo no me involucré, yo no soy Pachamama Crew. Si hubiera querido, lo sería, pero la verdad, yo no. O sea, no soy quien para meter ni nada, no. Yo no involucré con Pachamama Crew ni fui del sello de ellos, porque cuando se separaron 5J y Adrián Sá, lo dejaron al Atarvante solo con su sello de La Huella Record, que era ya. Sí. Y a mí, yo ya había sacado mi disco y yo no soy fariseo, ¿me entiendes? Yo no soy fariseo. Ellos se fueron con Pachamama Crew, me llamaron para que vaya también, que sea, pero yo no lo iba a dejar a Atarvante, que me enseñó muchas cosas allá. Me ayudó, me apoyó, grabé su disco, prácticamente con su sello me saqué el disco y todo eso. Y teníamos muchas cosas en mente para hacer con él, muchas giras, todo esto, pero ya saben en qué acabó la cosa cuando vino acá. Lamentablemente Atarvante falleció cuando regresó a Quito. Y yo me sigo llevando con Pachamama, tengo contacto con ellos, he grabado nuevos temas y más graves, que ahora va a sonar también uno de... Vamos a estar escuchando mismo este disco, que está súper bueno, pero yo quisiera que también le hables un poco a la gente que nos está escuchando en la 940 y en la radio Hip Hop Nacional. ¿Cómo fue el llegar allá, en lo que estabas diciendo, lo de los pilares, de todo esto, cómo está el hip hop ahora ya, de toda esa transformación allá, y de cómo, verán, tú lo viste, cómo tú lo viviste? Un consejo que les doy a toda la gente, a los MCs que están acá, es la cuestión es que no se crean más que nadie y no crean que porque saquen un tema y porque ese tema pega, son profesionales o son muy los mejores artistas de acá, ¿no? Uy. Yo cuando llegué, que inclusive el Atarvante, que tú sabes que aquí era uno de los pioneros también. Claro. No éramos, cuando llegamos, y él también me contaba que cuando llegamos no éramos nadie, porque nosotros llegamos con un estilo obsoleto. Los mismos españoles, yo cuando presenté mi disco, el del disco El Lado Azul, les presenté a ellos, les hice escuchar a muchos españoles, a los dos hermanos, a mucha gente. Me dicen, brother, dice, pero su música suena hace 10 años que nosotros hacíamos. Aquí no hay métrica, aquí no hay estructura, aquí no metes versos. O sea, un montón de, si te pongo a decir, son un montón de cosas que aquí no saben. Ahora veo que ya hay gente que mete estructura, mete métrica, pero no es suficiente. El rap no solo es rimar. Hay palabras, tú, por ejemplo, los españoles, hay versos que ellos no riman, pero le hacen cuadrar, le hacen Pero oye, bro, pero hay otro punto de vista también, pues, brother. no sé, no, del mío, y creo que full gente que nos escucha va a estar pensando y, igual que yo, y cachando. Hay muchos raperos de que no les sirve de nada rimar bonito, no, claro, no les sirve de nada estructurar bonito, tener buenos productores, si en realidad la música es vacía. O sea, yo al menos desde mi punto de vista escucho y bueno, y puedo criticar ese punto, porque creo que el rap desde el inicio más ha sido más que hacerle embellecerle y hacerle notas bonitas. Claro. Bueno, claro que sí, no, hacerle profesional está bien, ¿no? Pero más que eso, yo creo que es hacer lo que es el rap, loco. O sea, identificar como rap, loco. Hacer, y eso creo que lo que se hizo aquí, lo que hizo la gente del comienzo aquí, loco, que hacía rap vida, rap vivencias, rap de lo que se está viviendo uno, de lo que se hace, lo que se piensa. Es que eso es el significado rap. Y eso es, eso la cuestión hacía, es pues, que bro, primero uno como artista... Y eso creo que es más importante, lo que creo tú tienes yo. Es que primero saber qué estilo tienes. Eso, porque tú no puedes ir como el aire, un año hago este estilo, el otro año otro estilo, porque hay artistas que son ya muy viejos, como Sae Presil, por ejemplo, que a veces evoluciona con algún otro tema, pero ellos no pierden su estilo. O Delinque Javis, que ahora mismo sacó un disco nuevo, pero mira que el estilo sigue lo mismo. Pero claro que evolucionan, pero no cambian, o sea, mantiene más que todo su estilo. Estilo, es que estilo es una cosa, yo me refiero al contenido en lírica, bro. Ah, las letras es diferente también a lo que tú vives, a cada artista. Pues yo te puedo decir que es lo mismo mucho muchacho del 7 notas 7 colores al Cooking Soul, pues lo que ya... Claro, es diferente, humano, eso ya es lo que tú, lo que, ahora, eso ya es lo tal. Que te, a cada banda le guste hacer, lo que quieren ellos hacer. Sexto Sentido tiene... ¿Rap Conciencia? ¿Tiene Gangsta sí. Rap? ¿Tiene...? No, Gangsta Rap no, bro, no, ¿cómo no. ¿Cómo tú puedes decir qué es el rap de Sexto Sentido? Yo pienso que, no sé, póngale la firma, el movimiento es del gueto, ni cristiano, ni romántico, ni gangsta, ni fumeto, el hip hop es honesto, y nuestro quinto elemento no es la marihuana, es el conocimiento, y en eso creo me baso yo, loco, y nos basamos Sexto Sentido que nos llevamos más al rap vida, loco, al rap de mensaje, al rap de que somos una voz, loco, que gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de salir cosas, hablábamos de los bares y todo, y sobrevivir a cosas que nos han pasado, a tener el apoyo de tus viejos, a tratar de ser un ejemplo, loco. A botar la barrera social también. Exacto, claro. Exacto. A eso nosotros siempre nos hemos ido a utilizar aparte, como un medio de comunicación la música, bro, comunicar algo. Muy si cierto. No comunicas algo, si no estás, o sea, si es no estás mandando un mensaje, y para mí no estás haciendo música, bro. Y aparte te digo que yo cuando, y todo el mundo, los que estamos metidos en esto, nunca, cuando iniciamos en el rap o en el hip hop, nunca dijimos esto va a ser de por vida, vamos a estar aquí. Siempre empezó como un hobby, como algo así. Exacto. Pero sí. Ya los que ya nos vamos metiendo a poco en esto, yo tengo mi familia, pero igual estoy ahí. Tenía mi trabajo, para mí fue muy duro, ¿eh? Porque yo fui solo a España, luego yo fui mi esposa con mi hija. Y así que así, yo me daba mis tiempos, que trabajaba de lunes a sábado y los domingos. Me iba donde la tarbana. Hacer rap. Ahí toda la noche, madrugada, al otro día a las 7 de la mañana a trabajar. Imagínate. Y así me daba mi tiempo. Trabajaba casi iba guardando un poco para sacar mi disco. Pero, o sea, es lo que te digo, que no puedes. Yo digo un dicho, ¿no? Que cuando ya estás metido en el hip hop, ya ni viejo ni muerto no te pueden sacar el rap de ley. Como yo le decía a mi papá hace años, yo creo que hasta viejito voy a escuchar hip hop. Sí, es y eso no. Sería, yo creo, sería, he visto videos en internet, brother, y bueno, y ya la gente que nosotros escuchábamos de Wambras, ¿no? Te hablo de Kayares One, de gente que está viejota. Estamos hablando y de con gente los peladitos, ya... esos videos, oye, qué gemar. Eso es algo bacán porque, bueno, gracias al hip hop y con el pasar de los tiempos he podido compartir yo personalmente con gente como Lords, con Das FX, recién estuvo Masta Ace, son gente que ya tiene pasado los 50 años, ¿no? Uh-huh. Y son gente sabia y que te van involucrando y dicen, y eso es lo que yo siempre digo con la gente que tal vez vive en el pasado, o sea, fue lo que ellos vivieron en ese momento, ¿entiendes? Pero lo que viven no, ahora es diferente. Es su vida. Ahora sí ya es su vida. Estilo de vida. Ahora es su vida. Y es su vida, exacto. Y tú, no sé, tú has tratado también con esa gente, y yo también he tratado muchos artistas, y tú te has dado cuenta que todos esos gente famosa, todos los artistas que aquí dicen, wow, que no sé qué, son súper humildes esa gente. Sí, exacto. Allá es que en los eventos, que... mira, de cultura urbana, en los eventos que era de 3 días festivales de hip hop, que iba Tal y Cuali, que iba Nas, que iba Redman, que iba toda esa gente, los más cantaban. Salían y estaban entre el público. Exacto. Man. Yo estuve hasta en el concierto cuando se presentó Chris Wan en Madrid. Imagínate. Yo solo, man. Llego ahí, un tío altísimo, man. Miren, como 2 metros 10, súper alto. Y una cabezota así enorme. Y las hijas de él estaba ahí en una mesita vendiendo cosas, camisetas, discos del man, del templo. Es que eso es algo... humildad. Y de ahí tú acercabas, no te entendía nada de español, pero bueno, indicándote, te hablabas, o dirabas, súper humilde. El Kerry One se bajó, loco, cantando ahí en la tarima, así, y después pa, se bajó y tomando unas cervezas con un poco de gente pública. Mira eso. O sea, verás, es que eso es madurez artísticamente y humildad, loco. Sí, yo creo eso también, pero siempre. También es un tema que se da ya, un tema comercial de música ya. Exacto. Porque toda esta gente es leyenda, o sea, dentro del hip hop es leyenda y ha colaborado, no tiene inmensidad. Pero como decía la otra vez, yo veía que hacían un evento que Kool Herc creó esto, pero está en la pobreza. En la inmunda. Y hay gente que estamos hablando, o sea, yo les voy a hablar muy claro. Ahora hay el trap. Y hay gente, o rapera, hablemos de Jay-Z, de Nas, de gente como Rick Ross. Son millonarios. Millonarísimos. Pero, bueno, es que... Pero es algo ilógico. Pero la música es el marketing también de ellos. Claro. También, que es que, brother, y esa ponte, esa gente, no sé, loco, yo creo que, y al menos en el underground, en la nota que se basa, ponte, nosotros nos mantenemos under, loco, seguimos haciendo rap underground, loco. No comercializamos, hacemos un disco y no sé, brother, o sea, a veces... Pero a ti no te gustaría patino. Hacer dinero del hip hop, de tus temas. De lo que yo dinero hago, dinero no, o sea, yo creo que yo... Sería bacán vivir, sí, vivir de lo tuyo. Ni pero no comercializar, no, o sea, no sé, brother, no llegar a un punto de venderte, o sea, de tener que hacer notas diferentes, venderte quién eres tú para mantener el comercio con el hip hop, loco. Entonces, eso creo, yo no creo en el hip hop comercio, brother. Yo creo en el hip hop vida, bro. Que después haciendo las notas, hacen comercio, es muy diferente. Pero el hip hop vida. Oye, Chicano, vamos con un tema más de Sexto Sentido para que la gente escuche. Venimos igual a escuchar temas de Bull, de todo lo que es el disco. Y regresamos de acá, estamos súper buena esta conversación aquí con la gente de antaños, con la gente de Sexto Sentido, Bull, mandarles un saludo a la gente que nos está escuchando atrás de los parlantes, no se olviden que a también... A gente, un saludo muy grande también de mi parte, a, gente a que todos los que me están escuchando, a todos los que me conocen, a toda la vieja escuela, a la nueva, porque yo me llevo con todo el mundo, nunca me ha gustado tener bronca, a Javi de Estrategia, a Don King, a toda esa gente también. Y bueno, un saludo muy grande y estoy acá, así que llamen nomás para los conciertos. Esa es. Ponle play, esto es Sexto Sentido en la casa y regresamos a seguir conversando acá. Dale, play ahí, guacha. Yeah. Oye, estábamos escuchando un tema del disco de Sexto Sentido acá con mi pana Chicano. Estamos también con la pana Dama Guerrera Tuista, que va aquí a invitar a una fiesta que se viene. Ya vamos a estar más adelante conversando de la fiesta con ella. Pero no se olviden que este viernes 7 de abril, desde las 2 p.m. en la Nina Xunco, ahí en la Ronda prácticamente, en la García Moreno y Plaza 24 de Mayo, en la Morales, se viene la Party Raga Dancing en el Nina Xunco. Ponte pilas, va a haber full grupos: Black Mama, Iván Pino, Stereo Hebs, Misionero en Sí, Juan Pistolas, La Gata en Sí desde Colombia, gente de Colombia, DJ Cinco Dedos de Furia. Basta que esté mi bro de Piro, para que sea una vez. Siempre anda aprendiendo la fiesta, ¿no? Es un loco para hacer los pares. Sí, me consta también. Sí. Oye, mandale saludo a toda la gente que está en escuchándonos ahí atrás de los parlantes de la 940M. No se olviden que estamos subiendo todo esto de lo que se viene en vivo de los Cyphers en la Boombox, ahí está en la página web en el fanpage. Y ahorita nos vamos con un tema en vivo, Chicano. Este tema, vamos, ¿cómo se llama? Este tema se llama Vivo, Mato y Muero por Hip Hop. Oye, escúchate, esto es en la 940 en la Radio Hip Hop Nacional. Chicano, desde Sexto Sentido, en la Radio Hip Hop Nacional. Esto no hay autotune, no hay nada. Esto lo vamos a estar subiendo ya próximamente en la página, y sigue chequeando todo el material que se viene. Esto es Sexto Sentido en la casa. Ponle play en vivo. Yeah. Vamos a ver qué pasa, a ver cómo queda. Así que nada, quiero mandar un saludito a toda mi gente, a los guerreros que siguen haciéndolo por amor al arte, brother. Yeah. Oh. Pues un poco de tiempo de estar metido en esto del hip hop. He visto muchos grupitos que han llegado, se han posicionado, han hecho sus dos que tres notas y han desaparecido, loco. La cuestión es aparecer, llegar y coronar. La cuestión es mantenerse, loco. Mantenerse, así de simple. Después de tanto payasito que ha fingido ser cantante, ignorantes no saben que tras del micro hay un caminante, un corazón difunto y un espíritu perseverante. Eso de rapear por rapear es de principiante, captas. Un guerrero se forma de noche, días, madrugadas, con puñetes y patadas, con sangre, sudor y lágrimas, lluvias y soleadas. Un rapero no se hace de la noche a la mañana. Usted lo sabe, todo el trabajo requerido, el niegue las ganas, y más que el corazón a mi vida la puesto en un hilo por mantenerme calle. Se sabe mi llave, amigos se han hecho enemigos, me valen. Yo defiendo a los míos, defiendo a lo mío, defiendo el rap vivido, y por eso estoy tranquilo y he salido ileso, porque no cobro ni un peso, porque canto de mi vida y mi vida no tiene precio. Gracias a Dios tengo un empleo y de eso vivo. Hago rap porque confío que el rap es de calle frío. Pueden decir mi indio mendigo, pero este mendigo es más real que algunos tirados de gringo, y sí que joden. Aquellos que piensan que ser calle es morirse pobre, con la mano en los huevos y mi pensamiento noble, te aseguro que si naciste en la calle, mi pana, tú morirás como un buen hombre. Vivo, mato y muero por hip hop. Vivo, mato y muero por hip hop. Yo vivo, mato y muero por hip hop. Vivo, mato y muero por hip hop. Vivo, mato y muero por hip hop. Vivo, mato y muero por hip hop. Vivo, mato y muero por hip hop. Vivo, mato y muero por hip hop. Segunda parte. A ningún gil yo le doy chance. Una cosa es que te inviten a un concierto por tu arte, otra cosa es estar rogando para presentarte, y otra cosa es que la gente cante tus partes, ¿entiendes? El barrio califica a los raperos. Si es que eres malo, la cagas tirándote de bueno, y si eres bueno, también la cagas, dicho el bueno. La humildad, la sencillez y el respeto están primero. Y raperitos de envidia les mata. El barrio y la calle suenan mejor que la plata. La vida real es mejor que un video. Una buena canción no depende del audio, sino del rapero y su mensaje. Está claro que los falsos solo sirven de paisaje. No quiero fingidos amigos en mi terreno. Prefiero amigos reales, aunque en el cementerio. Vivo, mato y muero por hip hop. Vivo, mato y muero por hip hop. Yo vivo, mato y muero por hip hop. Los reales quiero verlos donde están. Vivo, mato y muero por hip hop. Vivo, mato y muero por hip hop. Vivo, mato y muero por hip hop. Vivo, mato y muero, mi brother. Saez, un saludo para toda la gente. Aquí directamente desde Boombox, Casa de la Cultura Radio. Filas, vacilas del rap, destruye el rap de calle. Checa, boom.

sábado 15 de abril, la capital deportiva. Esto ha comenzado y no va a parar. Vudú Zombie, la banda más terrorífica de Chile. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. Estamos volviendo de la pausa ahí con la gente en Ras Cámaras. No se olviden que también nos pueden ver en la página de la Casa de la Cultura, de la radio de la Casa de la Cultura. Un poco el Ras Cámaras. Lo bueno es que no nos escuchan ahí, ¿no? Eso es lo mejor. El micrófono, para todas esas fans. Ah, club de fans, reporten que estén en Ecuador. Dice. Para toda la gente que conoce a Bull, Bull ya está con residencia en Ecuador, ¿no? Sí. Qué chévere. Pero oye, ya estoy casado, no serán ilusión. Tranquilo. Estábamos hablando, estábamos escuchando todo este tiempo los temas del disco. ¿Cómo se llamaba este disco? Brother. Me decía. Se llama el quinto del sexto, brother. Este, el quinto disco. ¿Qué número quinto disco? Es el quinto disco del sexto sentido, brother, el quinto del sexto. ¿Qué vino con este disco? ¿Qué proponían con brother, este disco? Prácticamente es un recopilatorio, lo cual no tiene en sí una temática el disco, no tiene una temática, es los temas que hemos camellado en este trayecto con Sombra, con Shadow, que es la otra parte, el otro 50% de cierto sentido, y hemos camellado con el man en la producción, masterización, igual mi persona en producción, masterización, bueno, como saben, casi siempre, bueno, todas nuestras producciones es autoproducción, no es profesional, no es todo lo que es sonido es trabajado por ti y Sombra, sí. Ya. Y todo lo que es imagen, igualmente camello yo, mi hermano, igual un saludo a Luis Guerrero, el man es diseñador gráfico, el man me acolita, el man me enseñó diseño, y igual sigo moviendo yo diseño. Un saludo para mi brother Cristal de los N3B, que también vacilaba en esa época del lado sur, que estábamos hablando de los N3B, el man, igual gracias al man también pudimos camellar los trabajos. Tengo ya algo en YouTube, en el canal de YouTube ya les cruzamos, ahí están algunos trabajos audiovisuales. Eso te iba a decir, ¿cómo se viene con lo visual? ¿Ya cuántos videos tienen más o menos sexto sentido? Exactamente, tenemos 5 o 6 videos ya en las redes sociales, están trabajando 2 más, pero bueno, ya es de calibre, se está trabajando con gente pro de la situación, como se merece. Todo esto la pueden gente encontrar seguir, en YouTube ya, ¿no? Sí, el canal de YouTube es del Barrio Films, ahí o en el canal de Facebook, Chicano Guerrero, Sexto Sentido, o Sombra, Sexto Sentido, ahí están todas nuestras notas, todos los trabajos. Es más, nos ha ido bacán en esta situación y con un poco más de madurez artística, se podría decir, no, si hablamos del tema del rap. Hemos hecho este disco, el quinto del sexto, y aparte de esto estamos trabajando en el disco hay un tema independiente mío, Mala Gente, y hay un tema independiente de Sombra que se llama Entre Polvos y Bates. Y no sé, nos gustó esa situación de tener la libertad de no limitarnos a solo al sexto sentido, sino también trabajar una producción pro o de los dos independientemente. Entonces estoy dándole aquí la primicia, no sé, en Boombox, era un secretito que teníamos ahí, aparte del quinto del sexto, están ya listos los otros 2 discos, Sombras de Sombra y El Aíslo del Micro de mi persona Chicano Guerrero, que es el tema que me solté aquí. Fechas todavía no hay, pero pilas, igual nosotros lanzamientos, redes sociales y ya saben todas las notas porque el para difundirse. Una anécdota, algo bacán que pasó ahorita que te veo al tiempo. Bueno, Sexto Sentido no es que es, digamos, no saca videos como se está viniendo últimamente, entre comillas, ¿no? Entre comillas, no suena en todos los conciertos, Pero el día que se subieron a Delinquent Habits, yo vi gente cantando sus temas. Sí, qué bacán. Entonces eso fue bacán y te das cuenta de que al final del día todo esto tiene la recompensa. Sí, brother. Verás, Delinquent Habits, bacán que me topaste el tema, un agradecimiento, bro, que no ha habido la oportunidad en realidad, no desde lo que pasó, ya son un año y medio, creo ya de eso. Sí, año y medio. Qué bacán. Lo más bacán de esto es que se hizo un proceso de votación, loco. No, si no mal recuerdo, que se hizo por votación online por medio de Facebook. Y así con la gente del Parque Comandá. La gente Simón de Comandá. Y qué bacán, loco, ver la acogida, o sea, ver la nota de que nosotros nos mantenemos en conciertos underground, de que nosotros vamos a tocadas así, que a veces se rapea en el piso, brother, o a veces en tarima, como sea, nosotros vamos a tocadas, o sea, por difundir nuestra nota. O en la recepción del Biloxi que hacía Bull. Exacto, es como hacíamos en la gataza, en la Biloxi, la plena. Entonces, imagínate. Con como... el jersey. Bueno, y así no importa, nosotros siempre hemos estado en esos conciertos, en ese swing. Y ver la acogida de la gente, brother, ganamos, o sea, humildemente, ganamos en las votaciones, ñaño, les dimos por ahí que daban las votaciones con grupos que ni siquiera se iban a tocar, ¿no?, que son referentes del rock nacional, pero por ahí competimos, y bacán, quedamos en primer lugar y tuvimos la oportunidad de abrirle a Delinquent Habits en Ecuador, qué bacán. Y lo más bacán, brother, que yo te puedo decir, o sea, que yo el vi show cantando a la gente, la exacto, gente. Eso, o sea, es que eso yo creo que es el verdadero pago, porque, como digo yo, brother, la felicidad, la tranquilidad, el bienestar no se guarda ni en el bolsillo ni en los bancos, brother. Entonces, la verdadera paga de esto es de eso, brother, que cuando vos vas a un en vivo y ves gente que capaz en tu vida le vuelvas a ver o a lugares que en tu vida has ido y la gente canta tus canciones, brother, el rato que algún rato estuviste solito escribiendo o se trabajó en el estudio. Se siente identificado con lo que tú viviste. Qué bacán, brother. Eso es lo mejor de todo. Esto es la verdadera y el real pago de toda esta situación, brother. ¿Qué se viene con Sexto Sentido en el futuro? Como les dije, brother, ahorita se vienen los dos videos que ya se están trabajando. Se viene el disco que ya está listo, Sombras, de Shadow Sombra. Se viene el disco El Aíslo del Micro, de Chicano Guerrero. Y bueno, a seguirle dando como Sexto Sentido. Igual se están trabajando producciones, se tiene notas en el estudio. Y largo, todavía está de largo. Se tienen conectas, se está trabajando. Hay proyectitos con mi brother Acabul. Hay proyectos con la gente de estrategia y proyectos con la gente de... Siempre fueron como muy involucrados con Bull, estrategia. Sí, brother, es que casi nos metemos por la misma línea, casi, brother. A recoger todos los temas que tenemos juntos. Deberíamos hacer un mixtape. Hay full temas con Bull de la trayectoria. Con Flaco también tenían alguna... Flaco Pro, justo un saludazo a mi gente que... Que bueno, ahora se llama Jeringonza, la gente que era en ese tiempo este rap. Que rap, estilo libre. Estilo libre, con Flaco Choi y Flaco Problems. Pues, brother, un saludazo, que mi brother está por cuestiones de la vida encerrado en Tulcán. Pero bueno, ya no hay tiempo que no pase, ya saldrá. Y bacán también, otro de la gente que está involucrado. Tenemos igual chingo de temas con el brother de este mucho rap. Justamente de Flaco ahora Problems, va a sonar un tema que te vas a nombrar tú con... Entonces sí hay notas, loco, sí hay bastante trabajo y lo que más, hay vida de largo, brother, hay vida y las ganas de seguir haciendo esta nota, de seguir, en nuestro caso no vivir de esto, pero sí tener la tranquilidad, la paciencia y el amor por el arte para seguir haciendo y ser un referente, una influencia a los pelados que se vienen atrás. Yo por eso es lo que digo, que yo no puedo hablar cualquier tontera, cualquier pendejada, porque... Yo canto mis notas y qué madre, qué bacán, ahora recién nomás... O sea, vos ya tienes esa responsabilidad. Sí, brother, yo no tengo hijos, loco, pero tengo mis sobrinos, brother, y vele a mi sobrinita de 4 años que se canta mis canciones, brother, pero así tal cual, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Y si uno se pone a pensar, no, brother, o sea, cachas, si yo lo que digo en mis letras, chuta, para ella está bien, imagínate si yo te hablo de sexo, de drogas, si te hablo de pandillas y de matarte y de tal, o sea, ¿qué estamos influenciando? Pero a veces, brother, hay que hablarlo, pero de sí, otra manera, creo. La verdad, yo sí he hablado también, bro, de esas cosas. Pero claro, no, bro, una pero cosa no es incitar, bro. Una cosa es incitar a algo y otra cosa es demostrar, brother, yo he salido de las pandillas, yo he salido de la calle, brother, yo he salido de un barrio de drogos, de brujos, de tales, y obviamente que voy a hablar suciamente y crudamente como es mi entorno. Eso, pero, es el hip hop. Eso es el hip hop puro, pero yo lo que me voy es que yo no voy a influenciar a que sean parte de, si dicen, oye, si mi cantante favorito dice que está bien matar, está bien fumar, está bien, eso me voy yo, loco. Más que todo cuando ya, o sea, cuando éramos pelados, vale, pero claro, ahora ya tienes tu edad, ya eres una etapa en la vida, bro. Un poco más madura, artísticamente eres más maduro. También ya tiene no puedes, que ver con y edad. Tienes más que todo, si tienes tus hijos también, o sea, ya te pones a pensar lo que hablas también. porque tú sabes que un micrófono es un arma, man. Exacto. Y es un arma muy potente que tú ni cuenta te das y ya te han metido mil de cosas. Exacto. En la cabeza. Exacto. Oye, ahora nos vamos a escuchar un poco de la música de Bull, toda la colaboración que vino haciendo toda esta etapa. Vamos a hablar un poco del CD que trajo acá desde España. Y también nos vamos con algo en vivo. También de que grabamos más graves y ya sé. Bueno, ahora va un tema que estamos hablando de ese, con Sexto Sentido y recordándolo y el flaco. Ah, Flaquito. Prolengs, un temazo. Sí, ahora, Oye, recordando viejos tiempos y buenos momentos. Como 5 años que tiene este tema, ¿no? Vaya ahí. Súbele el volumen, solo esto escuchas en la 940 M. Quédate conmigo y bailemos sobre el fuego. Hoy voy, es el agresivo hoy. El banda con los chicos malos anda y se desmanda. Respondemos sin preguntas, agresiva banda. Tu naturaleza diestra y siniestra. Muestra concentración, sabiduría y precisión en la jugada. Gripa en la mesa. Enlaces con el rap, nunca cesa. Empresa, manita póngase a rezar que lo suyo no tira para dentro de esta maleza, mantenemos la firmeza de real fight, bien es lo que empieza expresa, esto es lo que trae, esto es lo que da, rap de la strip, rap de mi ciudad. Eres un ladrón, hablando mierda y tirándote de vacilo, muy chulo chico cuando estás con perros, los ríos que no muerden, solo ladran de lejitos, cachorritos por tus méritos me debe rezos, lo siento por ti, no sube más de ahí, lame culos como siempre, si tú has de vivir. Si no te hago morir, así que tranquilí, copia de rapperí, igual que Ali G. Vamos a rapear con la gente de a de veras. Ya sabes quiénes somos, que se ponga cualquiera. Hoy vamos a rapear con la gente de a de veras. Ya sabes quiénes somos, llevamos la delantera. Oh, otra vez, mi confidente el señor rap que va. Te das cuenta con quién empiezas a tratar. Las palabras sobran, el estilo avanza, te incomoda. De esquina a esquina, noveleros que los jodan. Te mueves con destreza instrumental a la cabeza. Te preguntas cuánto estilo sobran, piezas en la mesa. Sentido Sexto, en conexión con Flaco y Eminencia. Quieres acabar y todavía ni empiezas. Altura, altura, demuestra, muestra. Poesía básica, directamente la dosura inyecta. Sigues agitando el cuello, sacudiendo la cabeza. No es cuestión de sample, es cuestión de la destreza. Llegamos de nuevo vacilando en el mismo ambiente. Sexto Sentido, este rap, Eminencia, fuego ardiente. Noveleros alejándose de estos valientes. Discotequeros jugando a ser los más dementes. Doquedados como locos, disque rappers van colgados. Otros pocos disque lobos, son los bobos, van quemados. Son los clones sin los dones y simplones. Son los vagos, van callados en rincones. Vamos a rapear con la gente de a de veras. Ya sabes quiénes somos, que se ponga cualquiera. Hoy vamos a rapear con la gente de a de veras. Ya sabes quiénes somos, llevamos la delantera. Esto empieza. Esto no es una joda, es solo puro rap. Desde el sur de la ciudad para Quito capital. Aquí no puedes hoy seguir mis grandes pasos. En los baches que yo pase tú te vas quedando. Me he callado, tu paciencia ya se va acabando. Observa cómo de tu ira hoy me voy burlando. No te desesperes, espera con paciencia. Sexto Sentido, Eminencia y este rap sonando en tu cabeza. Llegaron 5 cabezas. Cuidado, cuidado, cuidado. Llegaron 5 cabezas. Que ladre tu perro. Lo mato, lo mato. Llegaron 5 cabezas. Vamos a rapear con la gente de a de veras. Ya sabes quiénes somos, que se ponga cualquiera. Hoy vamos a rapear con la gente de a de veras. Ya sabes quiénes somos, llevamos la delantera. Vamos a rapear con la gente de a de veras. Vamos a rapear con la gente de a de veras. Tú ya sabes quiénes somos, que se ponga cualquiera. Tú ya sabes quiénes somos, llevamos la delantera. Tú ya sabes quiénes somos, que se ponga cualquiera. Tú ya sabes quiénes somos, llevamos la delantera. Vamos a rapear con la gente de a de veras. Tú ya sabes quiénes somos, que se ponga cualquiera. Hoy vamos a rapear con la gente de a de veras. Tú ya sabes quiénes somos, llevamos la delantera. Hey, regresamos allá, recordando viejos tiempos, viejos temas que están súper buenos, conectas entre Sexto Sentido, Bull, este rap, Flaco, Problems, allá también, para dañazo, la gente que sepa. Oye, Bull, toda esta transición tuya en España, te ayudó a crecer como artista, te ayudó a crecer como persona, te ayudó a muchas cosas, Pero en el tema musical, ¿cómo fue la evolución? Llegaste a edad, comenzaste a grabar, te ayudó Atarvante, que es lo que tú dices, y sacaste este disco. Este es el primero. Este disco lo saqué en el 2009. ¿Cuál es el nombre del disco? Dejando Huella. Ya. Lo puse porque, como te digo, fue el primer disco que salía. Después del proceso de Eminencia y todo. Cosa y algo que iba a dejar en otro país, porque lo estaba sacando. Lo saqué todo allá, producción allá. Eso te iba a decir. Y lo bueno de este disco, mira, que también se llama Dejando Huellas, es porque casi todos los discos, los temas que tengo son con gente de muchos países. De República Dominicana, mexicanos, españoles, bueno, de todo. Y eso me valió para, profesionalmente, yo también irme actualizando. Porque tú, ahorita, nosotros sabemos lo que está aquí en nuestro país del rap, cómo está aquí en nuestro país. Pero tú te vas, por ejemplo, a vivir en México, te vas a vivir en España, es otra cosa. Solo en Colombia, solo es en Colombia cosa, ya cambió. Es otra cosa diferente. Durísimo, y es diferente, es diferente. Tú aquí recién están metiendo métrica, ya la métrica ya está atrás y saben otra cosa y así. Es lo que me pasó a mí, cuando yo llegué dice, pero tú no traes nada, tu disco es del lado sur, me dice, eso me suena como a 10 años acá, dice. Y yo, ya es lo que comienzo con, dice la otra vez, aquí tienes que actualizarse, man, porque si no te quedas atrás y te van pisando los dedos. Que le des el discazo en la cabeza, ¿cómo que el lado sur no vale? ¡Pah! No es que no valía, no, que no, no, vale? No le entiendan vale mal, no vale. Le entiendan mal, no es no, que no valía. Broma, nomás, si no, te es que no valía, sino yo te digo, o sea, en calidad, con el lo que soltaban ya. Pero cuando vemos que ser real es que vamos atrasados un poco. Claro, vamos atrasados, más que real. Pero la gente, mira, la gente ecuatoriana que está allá, que hay gente, yo por ejemplo tengo un tema que ahora también vas a salir, que se llama El Narco, que se llama Katy Lady K, es una chica ecuatoriana, que tengo el video también que está en YouTube, es una chica ecuatoriana que salió a los 6 años de aquí y nunca más volvió. Y tú le escuchas rapear a esa chica. ¿Me entiendes? Tú le escuchas rápido a esa chica le da palo a cualquier MC de acá, ¿me entiendes? Allá mismo, una batalla de gallos tuvo con Ariana Puy y la dejó, ¿me entiendes? La dejó ahí por los suelos. Imagina. Es una más loca, o sea, esa pelada ha estado criada con dominicanos, españoles, franceses, y tiene un estilo diferentazo. Y eso es lo que pega, porque tú como MC sales, vas a tocar con 10 bandas, y si suenas a las 10 bandas, va a dar lo mismo. Pero si tú eres la diferencia de esas 10 bandas, todo el mundo te va a escuchar. Eso es lo que conversábamos ahorita. Me hace de acuerdo, una vez le entrevisté a Guanaco, estuvo sacando el último disco que lo sacaste en vinilo. Uh-huh. Y él decía, imagínate, yo cómo voy a ir a otro país, a Estados Unidos, a rapear como gringo o como estadounidense, si ellos ya están acostumbrados a eso. Tengo que cambiar, claro. Y tratar de llamar la atención para ellos. Él porque ha recorrido, Exacto. Saludito para el brother Guanaquile también. Lo que recorrido. Que el man, a eso me preguntaba de los discos. Guanaquile también tiene una participación en el disco. Por ejemplo, cuarto de la familia está Guanaquile. Por ejemplo, yo te digo, nosotros en Ecuador tenemos un estilo de rapear, no de calle y tantas cosas. Pero tú a veces llevas eso a otros países y en esos países no les gusta eso. O tienen otro estilo. ¿Me entiendes? Del estilo de vida. No vas, o sea, es del estilo de vida de cada país. El, por el rap del Bronx con el rap de Los Pero de tú Los cuando ya. Tú cuando ya. Eres un artista profesional, como decirte el Guanaco, que va a muchos países. No puede ir llevando lo que pega aquí, llevando a, por ejemplo, a Francia. No va a pegar. No puede ir a cantar trap en New York porque te van a decir, claro. No, ¿me entiendes? Él tiene que adaptarse como internacionalmente, como profesionalmente, que ya es. Él ya sabrá los eventos, cómo arma su show en cada país al que va. En este año, Bull, cuando sacaste este disco, ¿qué querías? El disco es versátil, te encasquillaste en un estilo. ¿Qué querías transmitir con ese disco en ese tiempo? Mi estilo es, o sea, yo siempre en los temas que escribo, no solo voy a calle, sino siempre van a vivencias, o siempre a consejos, o siempre a historias. También, sí. O siempre a historias. Por ejemplo, en este disco tengo un tema de Tania. Este tema de Tania es un tema sobre cuando yo llegué allá. Habían no sé cuántas mujeres explotadas sexualmente que las llevaban con engaño de España, de gente, de chicas de Ecuador también, que las llevaban, que iban a trabajar, que llegaban allá, nunca las volvían a ver, pasaban esclavizadas en clubs, en cabaret, ¿me entiendes? Claro. Y las tenían prostituyéndose, y las tenían amenazadas, que las van a matar, y tenían ya aquí sus datos de sus hijos, de sus padres, y los tenían aquí amenazando a esa familia. ¿Y ellas qué tenían que hacer? Aguantarse, porque donde que ellas se fugaban, hacían algo, los que pagaban los platos rotos eran la gente de su familia de acá. Y sobre ese tema, porque yo allá, nosotros nos unimos, yo canté en la Embajada de Ecuador en Madrid, contactamos con el Senami, de ahí también nos invitaron a un evento que era de ecuatorianos, cantamos y canté este tema. Y me sorprendió que toda la gente que escuchó este tema, había unas señoras que estaban hasta llorando, porque habían hermanos así que les había pasado lo mismo, o gente de África, porque no solo ecuatorianos, de todo el mundo explotaban ahí. Claro, sí, sí. Y es lo que te digo, yo no solo hablo de eso, sino hablo también historias, también tengo un tema de un consejo de amigo que le dediqué a Yerso cuando falleció, un consejo para ti, por ejemplo, ese tema, Vuelta es una tiradera, a unos novatos que salieron y ya hablaban de que son vieja escuela y creo que tenían 20 años en ese entonces. Novatilios. Y esto es lo que soy. Es un tema que lo hice con la Tarbante, que lo hicimos los dos a la par, porque la Tarbante tenía, él era muy seguidor de Mexicano, de sí, siete, sí, y sí, quería ese estilo, y justo salió un tema que me mandó un amigo de Italia, y lo grabé, y dice, déjame meterle yo una parte mía, y le digo, métele ahí, y le metió, y quedó bien un tema, este tema. Habladores, que cachas que este tema de habladores es un, tú lo escuchas, suena como algo como un poquito de trap, pero no es trap. Yo ese, en ese entonces no había ni trap, en el 2009. Estamos hablando de un, pero era un Chrome. Invento, era un invento, porque como en ese entonces ya usaba la MPC, el Atarmante dice, mira, este es lo que sale aquí, pa. Le digo, pues metámosle ahí, y le metí con la chica esta, te digo, que rapea, una bestia también, está. Un saludo a Lady Kate de Madrid, y lo hicimos, de ahí hicimos el tema de Dejando Huella, que nos hizo el vídeo un chico colombiano que es editor, de hace edita películas en Colombia, estuvo en España y todas esas cosas, nos ayudó, nos echó una mano, y hicimos un tema de Máximo Exponente con gente de República Dominicana, Tropa Costera de Colombia, Tigro también de Puerto Rico, y bueno, y como te digo, siempre a mí me ha gustado conectar con gente. O no sea, buscar bronca, fue ni tirarme de más, ni el menos, sino conectar amistad con todo el mundo. Claro. Es el lo disco que yo fue sido. Versátil, parece. Versátil. Bull, te propongo, acomódate por acá para hacer algo sí. En vivo. Vamos a botar ya la pista, si nos puedes ayudar. Pero deja que suene un temita ahí de que quería que también el tema que me mandó el Marmota a la base, que salió en el disco de Rap Colección Volumen 1. Y lo hicimos un video también y suena ahora ahí. Oye, se llama chécate Lecciones. Este video del rap de Colección Número 1, Bull, con la producción de Marmota, y venimos después de un tema acá en vivo. Con Rituales, que con un coleguita de España. Oye, esto es la 940 AM, la radio del Hip Hop Nacional. Vaya. Suénalo. Check. No solo es letra, hay que tener flow. No solo es rima, sin dirección. No solo hablar, no decir nada y esperar que te escuchen mañana. No solo es letra, hay que tener flow. No solo es rima, sin dirección. No solo hablar, no decir nada y esperar que te escuchen mañana. Lo hacemos simple, para ti esto es complicado. No sale al natural, en cambio tú mucho esfuerzo. ¿Qué coño esperas que te escribamos los textos? Trae a tu novia que le escribiremos sexo. Sensación me da, que no sabes de nada, que hablas por detrás, de frente calladito estás. Dobla rodillas, ya no tú la veña, que si no te enteras, te rompemos las piernas. Lecciones te damos desde los 90, grabando el cassette, escuchando la veña. Haciendo vimorra, bien en la esquina, buscando dinero con truques y ropa. Dándote lecciones para que aprendas en canciones. Si tú bien lo sabes que nos tomas como ejemplo. El novato, viento en popa, desde Europa conecta a Marmota. No solo es estilo Gil, ni ser bravo como el ají. No solo es letra, hay que tener flow. No solo es rima, sin dirección. Te hago fácil, no lo comprendes. No es mi culpa que no lo entiendes. Hablamos claro pa' que te entre en tu cabeza. Volvemos siempre como en campo la maleta. No salimos, hoy somos pioneros de esta mierda. No podías escribir y yo ya componía mis letras. Nada de esto es fácil, aunque te metas hachis. Esto no es como un parche ni un hobby de tu infancia. Aunque no lo niego, esto empezó así en mí. Entrando por mis venas, saliendo por la boca al fin. Modificada con sustancias químicas, un poco psíquicas, basada en física. Dándoles un toque de calle, los panas que nunca me fallen, mi Dios que me cuide y me guarde. One stick light, you take your break. MIT boy, hold democracy. Rob the record, ego sleep. Make your murder, sang it, bring ring. For them, I say it, bring, bling, bling, bling, bling. Do you wanna solo? I'm a solo. My de física. Écoute la son qu'on t'adonne. Le tifou de Sédica, hey, ça bouge fou, hey. Comme un junkie qui bouge à fou dans ses milliers, on est fou, hey. Laisse la musique passe, ça se pose dans la place, hey. Le tifou de Sédica, clapé, ça bouge à fou. Le tifou de Sédica, hey. Garda represent, yo. Oye, estábamos escuchando un tema ahí recordando el rap de colección número uno con Bull y la gente también de Quito Mafia, el Marmotín. Mandarles un saludo a toda la gente que nos está escuchando. No te olvides que puedes darle like en el fanpage de Boombox. Y ahora nos vamos con lo más esperado, Bull en vivo aquí en la 940M. Oye, ¿puedes darme unos 10 segunditos antes de que empiece este locazo? Y claro, dígale ahí, chicano. No, quería mandar un saludito nomás a un people que me manda un mensajito que me está escuchando. Un saludo a toda la gente de la Loma de San Isidro, mi brother, a Banjito, bacán ese acolite que me está ahí escuchando en la radio. Un saludito también a la Chama, también en la ferroviaria, a Zuquita, un saludo. A mi gente en San Roque, también bacano que están ahí play y escuchando y me dicen que está full el boombox. Bacán el acolite para Bull y para este servidor, una bestia, brother. Y pilas que se viene un temón del Bull y en vivo, guáchale, guáchale. Oye, la radio del Hip Hop Nacional, sí. La 940M. Aquí un temita, una conexión con... Lely Papar Boys, Pachi, Madrid. Suéltale la aquí pista. Vamos. Rituales. Rituales se llama aquí. Ey, ¿qué pasa? Ey, ¿qué pasó, Pachi, ah? ¿Cómo está Lely Papar Boys? Estoy aquí aburrido, tío. ¿Qué tal? Hagamos un temita para que esta gente sepa lo que es el rap, lo que es el hip hop. Venga, tío, lo que vamos es venir a venir de la calle, ¿sí o qué? Estoy aburrido de la escena. Vamos a decírselos. Dale tú primero, Bull. Empiezo yo. Venga, coño. Okay. Mátalos, tío, mátalos. Que yo me voy a hacer un join mientras espero mi turno. Ay. Escucho base, me inspira en el momento. El tema nace, estilo con dialecto. Frase pura con altura, origima, rima que cura. Con mi pluma desde la tierra hasta la luna empiezo bien. Siempre, a ver si me entiende. Yo soy tu consciente, trastorno vilmente. No uses lupa, que no vas a encontrar nada. El talento nace, no lo conseguirás por ahí. Chavalito, deja que te explico. Lelipa con el Bull, aquí están tus papitos. Mijo, te hablo bien clarito. Lo que tú has aprendido lo tengo olvidadito. Tú no me engañas ni en broma. Cuida tus pasos o en coma. Esta es mi ley, aunque vengan 100. Díselos tú, rubia, que se queden bien. Rap ecuatoriano. Como dice. Me inspira casos reales, describo instrumentales o en silencio, con sonidos naturales, me acuerdo bien, detalles en milímetro, aquí no hay fallo, ni tan siquiera en ensayo, te hablo claro cuando pase mi indirecta, yo me acelero o me freno cuando quiera, ¿tú qué piensas? Que es cuestión solo saber rimar, que improvisas, que eres campeón en freestyle, pero ¿qué pasa? Te crees un MC, y solo esperas que te llame Dr. Dre, como quiera quieres ya ganarte un Grammy, aunque te toque grabar reggaetón. Mañana mi música no es solo es música, cabrón. Si no la sientes, no la expreses con el alma, bro. Letra sin sentido, ya nadie has convencido. Me vas a consagrar el ritmo de mi corazón. Cool, 94.0, papá. Yeah. Representando. Ajá. Hip hop. Ecuador. Check. Vivo, papi. Saludos a todos y a todas. Check. Oh, oh. Oh, c'est l'histoire. Esta es la historia. L'histoire de jeune immigré. De un emigrante. Qui voulait tout gagner à tout prix. Quería todo a cualquier precio. Il disait, él decía. Le monde a fait de moi. El mundo me ha convertido en una puta llena. Je vais faire du monde un bordel. Haré de este mundo un bordel. Faire du monde un bordel. Romy. Todo empezó así, aterrizó en Madrid, con pensamiento claro en el negocio que planea. Llega a una habitación, comparte con su primo, que lleva mucho tiempo y no tiene nada ahorrado. La falla mi pana, sin curro y sin pasta, en país extraño que a nadie conoce. Sin nadie quien te dé la mano, te apañas tú solo, mi hermano. Pero él no se preocupa, solo es un contratiempo. Él viene de las calles, sabe sobrevivir. Con un par de días que lleva saliendo, ya tiene dinero para gastarse. Pero él no lo hace, lo multiplica sencillo. Es un tipo listo, apariencia de tranquilo. Sin ningún problema, consigue un kilo de coca muy pura de Colombia. Las piernas le expande, le mete porquería. Ya no tiene uno, lo ha transformado en tres. Clientes como abejas se acercan a la miel. Con pasta, con coche, con puta montones. Vacila en otro lado pa' no crear sospechas, ya que hay mucho sapo envidioso y chivato. Es tipo listo, no tiene pito, siempre anda limpio, serio y tranquilo. Apariencia que dañan a cualquiera, como el callado no hay el que más ladra. Es tipo listo, no tiene pito, siempre anda limpio, serio y tranquilo. Apariencia que dañan a cualquiera, como el callado no hay el que más ladra. Y quiero tener una mansión, lujo por montón. Y si tengo que acribillar a un adversario para gastarme un billete a diario, lo hago, no es juego. La pena la dejo pa'l diablo, pa' luego. Mi negocio está primero, llamo a mi parcero y muevo kilos al extranjero, lo hago siloso, no al estilo mafioso. Controlando el dinero en efectivo, contrabando sin que se le cuente el enemigo. Respirarme en la nuca antes muerto que de vivo. No me persino para que la blanca llegue a su destino. Oh, now, Lady Cajun Bull. El plan ya lo tiene, sicarios aliados, camellos regados por todos los lados. Él siempre está limpio y no quiere sorpresas. Mi socio, que a ellos su vida dependa. Negocio sucio, no va con él. Ten tu cuidado con él a la vez. Míralo de lejos, céntrate de lleno. No seas chivato, chulo ni pendejo. Su fortaleza creció en Ecuador. Monto una empresa pa' blanquear dinero. Ya cargo unas cuantas muertes a su espalda. Si quiere respeto y las cosas a raya, negocio brillante, siempre implacable, aunque aparente persona confiable. Y pienses mi amigo al 100%, no le dé la espalda y míralo bien. Es tipo listo, no tiene pito, siempre anda limpio, serio y tranquilo. Apariencias que dañan a cualquiera, tenía callado, no hay el que más ladra. Es tipo listo, no tiene pito, siempre anda limpio, serio y tranquilo. Apariencias que dañan a cualquiera, tenía callado, no hay el que más ladra. Tuki buki, bula yala ney suli buki. Dinga chido, yadiko. Yangi chingurum buki, bugi bugi da fai barre, nyake guitar te meti, buki buki, bule jara nai suli buki, diga chido on yadiko, yangi chingurum buki, bugi bugi da fai barre, nyake guitar te meti, yangi chingurum buki. I'm gonna meditate on it. Faire du monde au bordel. Yeah. Oye, estábamos escuchando a Bull en vivo acá en la 940, en la radio del Hip Hop Nacional, y ahora está acá en el micrófono Dama Twista. Un poco nos va a hablar de un evento que está súper bueno para la gente que colabore y va y se llegue. ¿Cuándo es, Dama? ¿Cómo estás acá? ¿Cómo está mi gente? Buenas noches, la Dama Guerrera Twista desde la Tropa Mota Loca. Aquí estamos en Boombox en vivo. Vení aquí para promocionar el evento Party Raga Dancehall en el Nina Shungu este viernes 7 de abril. Ponte pilas, mi gente, que hay muchas bandas invitadas. Está Zion Vital Vibración de Reggae, Black Mama, Iván Pinto, Stereo Earth, Misionero en sí, Anfer en sí, está el Juan Pistola, está Magnés de los Dark Souls, La Gata en sí viene desde Colombia, Coronado Rapesado igualmente viene desde Colombia, La Doris en sí, Aquel Dama, La Quina de Furia, Cinco Dedos de Furia. Ahí en los aparatos, como siempre. En los siempre. Aparatos, ya saben, mi gente, se prende la fiesta. ¿Cuánto también es el valor Miguel, que va a estar acá? El valor es de $3. También está Miguel, estoy yo como Dama Guerrera Twista, están también Feeling Boys on the Street. Entonces ponte pilas, mi gente, que el party está bueno. Y también además para anunciar que es desde las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde se va a hacer un torneo de breakdance. Entonces para toda la gente que se ponga pilas, aquí está B-Boy Tony como uno parte miembro de los jurados. Entonces también voy a decir a toda la gente, para todos los B-Boys que se pongan pilas, las inscripciones es tu boleto. Cómprate tu boleto y ya estás inscrito. Entonces para toda la gente, los B-Boys que son de jurado, B-Boy Tony de American Style, B-Boy Purple Haynes y Big Gear, madre de Full Color, viene desde Venezuela. Va a ser una fiesta, bueno, de las dos va a haber breakdance. Sí, a las y de ahí fiesta. Y de ahí es de en la noche, ya es la fiesta, ya por eso hasta mi gente, ponte pilas. Eso sí, lleva tu cédula de identidad. Siempre. Para toda la gente que te ponga vida. Cae mi gente, juega vamos vivo, a estar. Juega vivo, ya saben que la ponte cédula pilas, mi siempre gente, es. Que estamos activados. Oye, no se olviden, viernes 7 de abril se viene el party acá en la Nina Shungo, a apoyar a la gente de la Tropa Mota Loca que está haciendo estos parties por una buena causa. Ya saben, ahí la Nina Shungo en la García Moreno y Morales, no es para perderte, en la Plaza 24 de Mayo. Yo creo que ya la gente del rap, la gente de la cacha. Para toda la gente también que se ponga pilas, estamos vendiendo los boletos. ¿Cómo entonces, se pueden comunicar? O cómo... Mi Facebook como Dama Guerrera Twista, yo estoy vendiendo los boletos. También están en el... Igual pueden escribir a Boombox, ahí sí, te mandamos ahí, la dirección. Ahí, también aquí se van a sortear un par de entraditas, así que toda la gente que se ponga pilas, que haga sus llamadas, que se ponga en contacto, vamos a sortear. Vamos a sortear el otro jueves del 6, de ahí vamos a estar regalando. Vamos a sortear unas entraditas para toda la gente que se ponga pilas. Entonces aquí estamos con las entradas y ahorita va a hablar B-Boy Tony. ¿Qué se viene con desde ese? Desde American Style, es parte miembro del jurado de la batalla de breakdance. Hola, ¿qué tal con todos? Soy parte del jurado de las batallas que se van a realizar en el Party Reggae Dance Hall en la Nina Shungu el día viernes 7 de abril del 2017, 2 p.m. Recuerda que tu inscripción es la entrada para participar en las batallas. Las categorías es 1 versus 1 Breaking, 1 versus 1 All Style. El All Style está conformado por los diversos estilos que conforman el funk, el house, el jazz, el dancehall, el popping y el locking. También para los jóvenes y niños que deseen recibir clases de breakdance, estamos ubicados en el sur de Quito. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿En qué parte del sur de Quito? En la ciudad de Libara, en la avenida Marta Bucarán y Marco Chiriboga, diagonal a la ferretería, en el segundo piso. ¿Cómo te pueden encontrar en Facebook para que la gente te escriba también? Hay gente que quiere aprender breakdance, a los niños también. Me podrías buscar en Facebook como Anthony Tony o como Tony Israel. O también acá en Boombox vamos a estar ayudando a la gente. Sí, para Damas toda Guerrera la gente. Turista, va a haber full estilos, disfruta, esta es una fiesta del hip hop. Aprovecha, no te quejes después de la ley seca. Eso es para que toda la gente vaya a desquitar la ley seca. Mi gente, vaya preparado porque estamos ahí prendidos. Y para toda la gente también que quiera aprender de breakdance, ya sabe, B-Boy Tony tiene su academia ya en la ciudad de Libarra. Inscripciones están abiertas, entonces ahí ponte pilas. Niños, jóvenes, adultos que quieran aprender de esta destreza del hip hop. Oye, no se olviden que Boombox está abierto para todos estos eventos. Gracias a Dama Guerrera Twista. ¿Algo más que quieras compartirnos acá? Para toda la gente, igual, bendiciones, gracias a los grupos que nos están colaborando, también gracias a la Casa Nina Xungo, gracias a ellos también estamos realizando lo que es el proyecto que es junto con los privados de libertad allá en el CDP del Inca. Un saludo también para Lion, para el Sí, que están allá adentro en Cannes. Entonces, para toda la gente que se esté pendiente, que se vienen videos, se viene música, se viene también el disco, el Gueto Pilación Tras las Rejas, toda la gente que le gusta el todo lo que es la energía de la tropa motoloca, se viene el disco Gueto Pilación Tras las Rejas. Oye, checa todo. Va a estar una bestia porque igual estamos grabando desde acá afuera, los brothers desde allá adentro, entonces viene la mezcla. Oye, ¿nos vamos con algo en vivo contigo? Sí, con algo en vivo, voy a lanzar un tema en vivo, entonces para toda la gente que igual le gusta lo que es el rock hardcore flavor de la tropa motoloca. Nos vamos a escuchar un tema de Bull con colaboración y venimos con un tema en vivo de Dama Twista. La Dama Guerrera Twista, esa. Y esa es. Y regresamos también a hablar con un poco de Bull, con Chicano, a compartir y a despedirnos un poco de esto que es Boombox, la 940M, la radio del Hip Hop Nacional. Ponle play, esto es Bull en la casa también. Yeah, mi gente, ¡pum! Que sabes de hipa, copiando mi tiro, llorando en la esquina, escucha lo mío, mi frase muy fino, caliente, no frío, te miro, me río, te flipo, yo tío, te falta mi flow, no tiene sabor, amargo limón, que sabes de todo, te crees muy malo, eres tapado, pero en la calle tú andas callado. Yo soy el máximo exponente, no hay nada ni nadie que me opaque, ustedes saben pueblo, yo soy el máximo representante. Llegó el maleante, cantante de los cantantes, el que tiene flow de gante, tú sabes, el que talante, el que tiene toda vaina y siempre viste elegante, de las uñas que me corto se fabrican los diamantes. En avería estoy al día, yo mando en la vía, cuando cae la noche yo provoco que se haga de día. Mangue con tu tía, eso quién te lo diría, por tu barrio me conocen como el padre de tu cría. Represent, represent, no sé qué mierda te crees, man, la verdad a ti no te he visto crecer. Tus rimas pa' mí no me suenan bien, te haces llamar rapero por nivel. Creando videos, gastando billetes de a 100, fumando, tomando, andando con puta. El máximo exponente con cara de matón, el super rapero según el más cabrón. Yo tengo más nivel que mi ego, mi competencia lo refleja el espejo. Soy más que tú, más que eso, pendejo. Yo tengo más nivel que mi ego. Yo tengo más nivel que mi ego, mi competencia lo refleja el espejo. Soy más que tú, más que eso, pendejo. Yo tengo más nivel que mi ego. Ábreme cancha, loco. Voy con metralleta, ratatatata, para que te rompa el coco. Si me tiras yo te lo achoco, loco. Yo te mato poquito a poco, mujer, pero con más talento que tú. Al parecer, si yo te veo, te hago cabú. La máxima representante callando la boca lo común. El mejor se mide en el micro y no como lo haces tú. Wow, tropa costera matando. Tigre 6 matando. Bulger, Lady K matando, loco. Sabe la huella récord matando, loco. La huella récord. Checa, Boombox, la radio, chumba. Checa. Esto no es la pista. Oh, oh. Oh, c'est l'histoire. Esta es la historia. L'histoire de Johnny Migré. De un emigrante. Il voulait tout, gagner à tout prix. Quería todo a cualquier precio. Él decía. Checa, Boombox, la radio, chumba. Checa. La Dama Guerrera Twista, 2017. critican a los raperos porque no saben lo que somos. Yeah. Escucha los comentarios, de extraños he llegado, que viven criticando cada uno de mis actos, que mi música, mi ropa, que si le hago no a la moda. Rico, esto no me hace buena o mala persona. Yo soy un artista que de su pasión disfruta, a pesar de que las pruebas cada día sean más duras. No hay oportunidad para mi gueto y mi cultura, de personas con talento a la que unen y influyen, porque hablamos la verdad de una sociedad corrupta. Porque escribo mi realidad y el hip hop son mi figura. Se suelta con la lucha, pero la música que está de moda contiene más basura. Eso me tiene muy confusa. ¿Dónde está la tolerancia en historia que hoy escucha? En la historia que hoy escuchas, sí, tenemos derecho a la igualdad, tenemos derecho a nuestra identidad, tenemos derecho a una oportunidad, a una vida digna sin tener que mendigar. Las apariencias a veces nos engañan, los estereotipos son una falsa inventada, las personas las conoces mirándoles el alma, todos somos iguales ante los ojos de Yaya. Yeah, eso es la Dama Guerrera Twista acá en Boombox con un algo en vivo que también lo vamos a estar subiendo ahí junto con Bull, junto con la gente de Sexto Sentido que está súper bueno. Dale el agradecimiento a la gente de Hijo de Pictures que siempre nos está colaborando ahí en lo audiovisual. Ahí puedes darle like en el fanpage o contactarte con él en Jason Jaramillo. ¿Cómo están en Facebook? Jason Jaramillo. Ahí vamos a estar posteando también todo lo que es lo que y se viene DJ con DJ en el Facebook. DJ Daz. Acá tras cámara, Chino manda un saludo ahí, saluda a la gente. ¿Cómo les va, gente? Saludos para toda esa gente old school del rap. Esa, ¿quién le conoce? Sabe que este man es leyenda. Chino todo el mundo lo conoce. Este man era compañero de escuela del man de las noticias del Alfonso. No, hasta dice que no te ¿sí o no? Bull es una leyenda, ¿no? Digo, el chino es una leyenda. El chino, ¿quién no lo conoce al chino? Sí, Bull. ¿Qué si viene con Bull en el futuro y el rap? Ahora vamos a hacer una cosa aquí con mis brothers de Sexto Sentido. Hemos hablado también con JB de Estrategia. Va a venir algo duro, si una conexión. Conexiones verdad, duros y buenos. Y cosas muy, muy buenas. Lo mejor es darse la mano, todo, ¿no? La unión. Es de eso lo que te digo, lo que siempre te hablo. Conectar, darse la mano porque nos sirve, todo lo que salga del hip hop o cualquiera que haga algo que suene fuera, nos sirve a todos. Quieras que no, o sea, tu enemigo no, nos sirve a todos. Y eso es lo que deberían hacer. Y eso es lo que debería, es lo que hacen en otros países. Es por eso que ese hip hop surge. Aquí estamos cerrados y no, nunca vamos a salir así. ¿Cómo se puede encontrar contigo, con tu música? En YouTube hay, en Néstor Bulk. En YouTube está como MC Bulk. Ahí mi página, también pueden ver mis videos, temas subidos, cosas que he hecho, entrevistas y más sorpresas. Oye, ya terminando un poco esta entrevista, este programa que está súper bueno, hablando un poco de la historia, recordando viejos tiempos, antes de irnos, Chicano, ¿qué le puedes decir a la gente que te escucha, que escucha tu música, que está atrás de los parlantes? Primerito, gracias, loco, gracias. El acolite, el apoyo, los puños arriba en cada concierto. Los mensajitos, brothers, de felicitaciones cada vez que se sube un tema. Las ganas, loco, las ganas de seguir haciendo en esto influyen bastante eso en el apoyo de la gente. Y por ello es que seguimos trabajando, por ello es que seguimos haciendo las notas. Aparte de agradecer, también quiero mandarles el mensaje de que no hay ningún sueño, brother, ningún sueño es distante ni imposible, loco. Aquí yo creo que esa es la principal nota de esto, siempre mandar un mensaje y haz lo que quieras de tu vida mientras tú pienses que está bien, brother. Lucha por tus notas, haz y sal adelante. Y con el rap, si es que ciérrale la boca a la gente, porque muchos nos tildan de una y otra cosa, pero demostramos con acciones que no somos eso, y eso, brother. Y antes de despedirnos también quería unos saluditos. Sí, mandar unos saluditos a toda la people que está por ahí, brother. A los brothers de Estrategia que también estaban por ahí escribiéndome, a la gente de la ferroviaria, loco, que están saludando. Agradecimiento a mi pana que está aquí en persona, Bull, loco, que también es puta indispensable en las notas, que se ha camellado. Un abrazo a la distancia a mi brother Sombra, loco, que sin el man nada de esto podría ser posible. Somos que un complemento de los dos. Y desde el mandarino que ya deje, también quiero dejarle vamos a dejarles, brother, a toda esa gente fiel, a la gente fiel seguidora de nuestras notas, brother. Voy a dejar aquí en la radio, bacán, a los que llamen, se conecten, no sé, manden un comentario, alguna nota aquí a la radio. estábamos haciendo la promoción del disco, brother, pero les voy a dejar aquí unos disquitos, los primeros que se comuniquen se llevan acá el disquito, igual, brother, se llevan los disquitos y bacán, pues una vez más, gracias del apoyo, gracias de la colita, gracias mi brother, gracias Moonbox por la oportunidad, el chance, y pues ya, aunque no nos quieran ver, nos seguirán viendo ahí, todavía estamos rapeando y nos van a seguir viendo en las tarimas, en los conciertos y por ahí por el barrio. Bull, ¿qué le dices a la gente que está escuchando Boombox? Pues yo, saludos a toda la gente, a los Dux, a mi familia, a mi primo también, que está uno por aquí, que también vino, llegó de allá también, que fue un apoyo también, que él fue el que me presentó a Héctor Guerra, a Richard, a mi hermana, a mi esposa que está aquí también al lado, un saludo, a mis primas, y a todos los panas, a toda la gente del hip hop, a todos, no hay ninguno que se escape, a toda la gente nueva, a la gente antigua, a Marmotín, que ando acá, Marmotín, llámame de una, ya sabes. Y a Shadow también, que sigamos en esto, porque Sexto Sentido, para mí son como mis hermanos también, empezamos con Yerso, Chicano, ahora está Shadow también, y que no lo deje ahí, que siga para adelante, y que ya siente cabeza muchacho también, y bueno, yo también dejo aquí unos discos aquí en la radio para la gente que llame o pide un tema mío, pues que venga a retirar un disco. Ya vamos a ver. Y cómo... a ti gracias más que todo también, Mauricio, gracias por esta invitación. Para acá, mi brother. Más que no se eso, olvidan de la gente que hemos estado aquí dando un pie siempre. Sí, y como les digo. A Disfraz, a toda la gente que aunque no esté aquí Disfraz, pero un saludo muy grande a ellos. Ese loco nos está escuchando seguramente. Y que venga para tomarnos unita. Oye, agradecerles a ustedes, mega invitados, recordando viejos tiempos, un poco ahí, conversando de todo lo que ha sido la historia, la evolución de Sexto Sentido, de Bull, sí, todos los grupos todos que se han venido. Y darles gracias a toda la gente que está sintonizada, Boombox siempre, la radio del Hip Hop Nacional, saben que estamos apoyando. Full, y no se olviden que estamos todos los jueves de 8 a 10. Esto fue. Trajeron a uno. Esto fue la radio del Hip Hop Nacional, esto fue Boombox. Ahí les dejo este temita. Sí, este tema es importante, dígalo. Este temita que es algo para pensarlo mucho, que se llama Tania, que les comenté hace rato. Para que piense un poquito y que no solo el emigrar es cosa fácil para una persona cuando sale de su país. Oye, chao, esto fue Boombox, escúchate este tema. Boom, acá. Nos vemos el otro jueves. Chao, broderitos. Adelante, puro rap. Y me dijeron que si no quedaba satisfecho. Checa Boombox, la radio chupa. Mis pensamientos giran en base al sufrimiento. Dios mío, el dolor que llevo dentro es como una espina clavada en mi cuerpo. Solo tengo una cría, es mi única alegría. Explícame el por qué me arrebatas hoy la vida. Juegas con mi mente, mi trayectoria no te ha parecido suficiente. Soy una servidora más y conmigo no has sido muy paciente. Dios, mi Dios, mi niña, ya que se va mi vida, tú nunca permitas que tenga una caída. Todo no es color de rosas como muchos piensan. En otros países la vida tiene dos caras, que puedes elegirla, pero a veces te la juega, colocando lo que sueñas y meterte en pesadillas. Lo que le pasó a Tania, palabras le engañaron, pisándole un buen sueldo, billete al extranjero, sintiéndose una extraña, su destino fue España. Y ella muy ingenua a la hora de su llegada, llevándola a una casa que pensó que era un hotel. Al verla bien por dentro supo que era un cabaret. Dios, mi Dios, cuida a mi niña ya que se va mi vida. Tú nunca permitas que tenga una caída. Los que la trajeron le quitaron sus papeles, cogieron, la golpearon, abusaron bien de ello, obligándola a acostarse, a venderse a cualquier hombre. Y el dinero que ella ganaba le quitaron, le mintieron, que era por unos cuantos meses. Llevaba 3 años hundida por su tormento, y su familia pensaba que ella había muerto, era un objeto, que solo la querían para el sexo, era deshecho. Después que de ella explotaron en el suelo, la dejaron con su mirada perdida, mirando siempre su esquina sin importarle su vida. Solo el dinero que por tan ingresaban a cuesta. Dios, mi Dios, cuida a mi niña ya que se va mi vida. Tú nunca permitas que tenga una caída. Uno de esos pocos buenos días llega un señor con alma caritativa, era infiltrado, agente de paisano, hace su batida cogiendo solo camellos, ya que los jefes están encima de la ley. Tania rescatada puede regresar a casa, después que le interrogan, examinan de sus pruebas. Está embarazada, infectada con el SIDA, su alegría se volcó, ella se derrumbó, mirándose al espejo. mi vida. Tú nunca permitas que tenga una caída. El tráfico de blancas es uno de los problemas más grandes que tiene nuestra sociedad. En memoria de daña, como la de ellas, muchas vidas se van.